Te presentamos las 5 razones de Nico por las que las bolsitas de plástico no dan. Número 1. Te dejan a pata. Y sí, salís tranquilo del almacén, ves una palomita, levantar vuelo, esquivás una vieja y ¡pum! Se te abrió la bolsa berreta esa y todas las frutas en el piso. La bolsa de red tenía más aguante. Prepárate. A partir de 19 de marzo, en la ciudad de Santa Fe, no se entregarán más bolsitas de plástico en supermercados y autoservicios. Colaboremos con el medio ambiente.